Cantando bajo la luna, cantaban los duendes viejos color de aceituna. Y verde, verde son los mayores, duendes verdes, verdes, duendes santos que empuñan las flores. Y entre tanto duendes al ver que había.